¿Quién es Lady? Cuéntanos quién es Lady. La sobrina, la que está ahorita. Sí. ¿Y cuántos años tiene? 14. Doña Inés, dime tu nombre completo. Blanca Inés Espinal. ¿Y aquí vives con quiénes? Con una hija y una sobrina. ¿Qué tienen? ¿Cuántos años y cuáles son sus nombres? Mi hija tiene 11 años y se llama Zuleima Rollava Espinal. Y mi sobrina tiene 14 y se llama Lady Milena Espinal Espinal. Espinal Espinal. ¿Hace cuánto vive Lady con ustedes? Ya para 7 años. Ya. ¿Y ella era hija de? Un hermano. ¿Tuyo? ¿Y se quedó sin papás? No, la mamá sí vivía casi, pero ella mantiene andando. Ella me mantiene vendiendo obleas y me mantiene con ella. Entonces vive contigo desde hace 7 años. Y cuéntame un poquito de tu vida, Inés. No, pues mi vida hasta el 2007 trabajaba en confesiones. ¿Sí? Esa empresa se acabó y desde ahí he estado muy mal porque no he podido conseguir. Eso lleva 2 hojas de vida. Y llamo a todas esas emisoras que van por el radio, el periódico, y primero que me preguntan es la edad, y apenas saben la edad que ya de esa edad ya no reciben. Así te dicen. ¿Hasta qué edad se supone que buscan? Pues como hasta 35, 40 años, ya de ahí para allá que ya no. Y pues en ese tiempo, pues me cayó como bien ese tiempo porque mi mamá estaba muy enferma. Entonces ya me quedé aquí cuidándola. Ya ella se va a cumplir mañana 3 meses que faltó. Y si ya me toca quedarme aquí, esperando que me llegue el tiempo de la pensión. Sí, pero tú aquí coses en tu casa. Pero no, apenas estoy tratando de empezar, porque no tengo pues suficiente material y como gente así bastante para ofrecerle, no. La idea es como bregar a conseguir el material y el día de las matrículas de la niña que son en la aldea, que son con unas monjas, a hablar con ella, a ver si ella en un momentico le avisa a las mamás, a ver si que me colaboren, que yo voy a hacer ropa interior. A ver si así por medio de ella cuido una clientela. ¿Las chicas estudian en el mismo colegio entonces? No, Lady estudia acá en la Candelaria, en este de acá. Y la mía sí estudia en la aldea, Pablo VI. Inés, y digamos ahora pues que vamos a hacer un jardín en tu terraza. ¿Qué tipo de cosas te gustaría ver ahí en ese jardín? Pues a mí me gustaría mucho las matas de hojas verdes y flores. ¿Flores? ¿Tienes alguna planta así que tú digas que es tu favorita? No, pues hay varias. Las margaritas, las orquídeas, las hortensias. Sí. Y así hojas verdes, los mayamis, las millonarias, que son bien difíciles de prender. Sí. Y tú tienes bastantes plantas allá en el balcón. Sí, pero allá... ¿Toda la vida te ha gustado? Sí, antes habían más, porque a mi mamá le gustaban mucho. Y el papá de Lady también le gustaba mucho cultivar las flores, las matas. Pero ya por el espacio, ya no hay como... Porque primero había, para allá había un solar. Ya se hizo otra piececita, entonces ya no... Se tuvo que reducir mucho las matas. Y hasta el momento, digamos, hasta el momento no se te ocurre, no te hubiera gustado tenerlos ahí arriba. O más que todo porque estabas por el problema de humedad. Por el problema de la humedad, no le da uno como idea de ponerle nada allá. Sí. Normalmente ustedes, ¿para qué utilizan el solar, el terraza? No, en el momento nada más para tender ropa. Tienden ropa allá. ¿Y nunca se sientan a ver partidos de fútbol? Ah, no, eso... Cuando hay juegos pirotécnicos, tenemos hasta que dejar subir la gente que nos piden permiso para verlos de allá. Vienen los pero vecinos. También, pues aquí nos gustaría hasta hacer la natilla y todo allá, pero nos da miedo por lo como no hay protección. O sea que los niños son muy inquietos y uno se descuida. ¿Cuánto no se van a un solar o se matan de allá? Se ve que eso no tiene protección. Así el muro es bajito. Ok. Entonces, digamos, si dijéramos como lo ideal para esa terraza, te encantaría hacer natilla, ¿qué más allá? Como las chicas, ¿qué podrían hacer allá? Que a ellas les gusta, cada rato me dicen que las deje subir a jugar, ¿Y qué pero juegan? se ponen a jugar cartas, dominó. Ellas tienen muchos, inventan muchos jueguitos allá. Y si le inventáramos un nombre como imaginario a la terraza, ¿cuál sería? Como esa terraza de ensueño, ¿cómo se llamaría? Ay, si no, ay, si me corchaste. Yo paso y no tengo muy buena idea. Lady, debe ver ustedes que la mía sí le hubiera gustado, buscado un nombre, pues está dormida. Ah, No, ya salió. Lady. A la no una. te voy a Ahorita entrar. agarramos a Lady también y la entrevistamos. La mía sí está muy penqueada. Y bueno, y hablemos más de otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Pero mucho lucha el blanco. El blanco. Y mezclados, ¿cuál es como que uno que vaya con él? Mezclado como un mandarina. Blanco con mandarina. Entonces, pura paleta veteada de mandarina. Blanco con mandarina. Porque yo sé que si le preguntan a la hija mía, ella va a decir que azul con rojo. Azul con rojo. Y Lady, ¿qué le gustará, piensas tú? Lady, venga. Ahorita agarramos a Lady y le hacemos toda la entrevista a ella. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Azul. Que, como el Pero azul, como tienes puesta la azul camisa, rey, clarito azul oscuro. o oscuro. Así. Como turquesa. Entonces. ¿Y azul con qué? ¿Qué otro color? Con fucsia. Con fucsia. Y estábamos aquí hablando que si vamos a inventarle un nombre imaginario a la terraza, ¿cómo se llamaría? La terraza de mis sueños. La terraza de mis sueños. ¿Y qué tendría esa terraza de mis sueños? ¿Qué colores de flores, por ejemplo? Los azules, el naranjado y el fucsia, el Fucsia, rojo. definitivamente. ¿Y sabes cuál es tu flor favorita o no? Los claveles. Los claveles. ¿Tú qué dibujas? ¿Has dibujado plantas últimamente o solamente mariposas? Mariposas. ¿Te encantan las mariposas por dibujar y qué más? Mariposas. Ojalá que lleguen las mariposas y ponemos allá. Que coman las flores. ¿Y hace cuánto tiempo viven ustedes acá, en esta casa? No, por Dios, en esta casa nosotros pues prácticamente somos fundadoras, tenemos aquí por ahí 45 años. Entonces, tú llegaste muy joven. Sí, pequeñitas, nosotras estamos pequeñitas todos. Llegaste con tu mamá, Imagínense que el entonces. hermano, el que yo le comento, estaba recién nacido. ¿Y cómo era aquí entonces hace 45 años? No, eso apenas estábamos, apenas estaban comenzando a coger los lotecitos. Y este aquí fue el de los primeritos que cogieron. ¿Y tu mamá venía de dónde? De San Jerónimo. Nosotros nos vinimos de San Jerónimo, estuvimos unos días en un que llamaban unos ranchos, nos dejaron hacer en junto al río, para el lado de lo que llamamos Barrio Triste. Sí. Por allá, no sé ya cómo se dio cuenta que esto lo estaban invadiendo. Sí. ¿Y por qué se vinieron de San Jerónimo? Ah, la situación económica. Okay. Ya no tenía ella como le gustaba era coger café y hacerle la alimentación a los trabajadores. Sí. Y ya no, como que ya no la necesitaban. Y ya tenía ya muchos muchachos y ya dijo que ya con el sueldito de allá no le daba. ¿Cuántos eran ustedes? Siete. Entonces llegaron todos los siete y el menor era bebé en ese momento. Y entonces básicamente llegaron a la ciudad, allá de sus ranchitos, y le avisaron que por aquí estaban loteando. Y por acá entonces consiguió el trabajo. Pues cuando ella llegó, consiguió trabajo como ella hacía de hacer Ella, comidas desde que para. llegó a esos ranchitos, le consiguieron trabajo en las cocinas de los restaurantes. En eso empezó y de ahí fue haciendo amistades y le consiguieron en casas de familia. Ella trabajó en casas de familia hasta que ya se enfermó. Hasta casi prácticamente 2 años más o menos. ¿Y llegaron con tu papá o no? No, no, no con ella. El, o sea que tu mamá fue cabeza de familia ella fue, toda la vida. Toda la vida. ¿Y los crió a todos ustedes aquí? A todos. ¿O abajo? ¿Abajo era? Ah, no, abajo. Eso abajo, era un ranchito, antes. Eso era un ranchito. Cuando cogió ella este lote, lo hicieron de tablas y tapado con colchas y cartones. Sí. Ya después que ya fue yendo como mejorcito y que ya yo me puse a trabajar, ya fue que lo construimos el material. Sí. Y ya después mi hermano me ayudó y hicimos aquí el segundo. Ahí quedé hacia allá y yo pasé para acá. ¿Y tus otros hermanos? ¿Viven por aquí en el barrio? Sí, aquí, no, pues prácticamente todos aquí. Porque aquí enseguida está casa de 3 pisos, ahí vive un hermano. Detrás de esa casa vive otro. Y detrás de esa vive la mamá de ella. Que bueno, ese es fallecido. Y detrás de acá, la de mi hermano, hay otra, que ese también falleció. Perdón. Que esa es la piecita que mantenemos arrendada. Ya. Y entre todos, entonces, eso lo alquilan los hermanos, pues digamos. Yo soy la que recibo el arriendo. Ya. Que eso es lo que te lo estoy utilizando para pagar los servicios. Ok. Y ya de resto, ahí nos vamos ayudando para lo demás. Sí. Que esté con sueldo más o menos seguro, la hermana mía que está pensionada. Tan típico. Sí, lo que... Y entonces, ¿tú qué recuerdas así como de tu infancia en el barrio? Un poquito. Pues entonces eran mangas, ¿verdad? Mm. Era mucha naturaleza entonces. Sí. A medida que iban construyendo, íbamos dañando todo, que eso era una manga. Uh-huh. Mi niñez fue, ¿cómo le dijera yo? Pues... como también. Todas jugando balón. Ajá. Nos juntamos por aquí varias vecinas a jugar balón, jugar chucha, escondidijo. Eso es lo que más jugábamos nosotras. Ya esta se puso a trabajar y yo a estudiar. Uh-huh. Y los hermanos a trabajar, que consiguieron unas máquinas de eso, que de engrasar carros. Sí. Y eso era el trabajo de ellos. ¿Y hasta qué año de colegio hiciste tú? Yo hasta Inés. Tercero, hasta octavo. Uh-huh. ¿Y empezaste mismo a trabajar en justo después a trabajar en lo de confecciones? ¿A qué no, edad empezaste a trabajar en lo yo de confecciones? También me tocó también trabajar en casas por días. Uh-huh. Y estando en una casa trabajando me llamaron que tenía una entrevista el otro día. Porque una amiga cuadró a mi hermana en una de confesiones. Y ella le dijo a ella que si podía llevar una hoja de vida de mi persona. Y ella le dijo que hágale. Y al otro día me llamaron y hasta esa señora se enojó porque tuve que dejar el trabajo como a las 11 de la mañana. Tenía que estar a la 1. Y ahí mismo me salieron el ensayo y me pusieron a hacer las vueltas. Uh-huh. La única ¿Y sabías parte. Coser en ese momento? No, cuando yo entré allá era para manual, manejar unas okay. prensas. Como eso era lo que manejaba mi hermana, ella explicaba más o menos cómo se manejaba. No me dio casi dificultad el ensayo. Y como eso eran unas prensas grandes, ese vapor, ese calor, di con una supervisora muy formal. Y un día nos llamó como a 4 y nos dijo que sí, no nos gustaría manejar la máquina. Y tuvimos 3 que dijimos que sí. Y ella misma nos enseñó y nos pasaron para máquina. ¿Y cuánto tiempo trabajaste ya? ¿Cuántos años? 26 años, 7 meses. Uh-huh. Pues, ahora ya me va a coger la torre. 27, casi 27 años trabajé ya. ¿Y tú estuviste casada, Inés, o no? Uh-huh. No. Siquiera. Ahorita y a la otra. ¿Le quieres preguntar algo, Inés? Sí. Creo que entrevistemos a Lady un poquito, ¿verdad? Pero Lady sola. Las,